día, 9:36, estamos escuchando un poco la música de Guacho. Estamos ahora en la columna cultural aquí con Laura Diciani, que tiene a los chicos, a los integrantes, a dos de los integrantes, para entrevistar hasta el niño del piso, así que los dejo para que charlen. Voy a estar aquí dando vueltas, cebando un poco de mate también, así que bueno, bienvenidos chicos, bienvenida Laura. Bueno, buen día, sí, acá estamos con dos de los chicos de Guacho. Vamos a ponerle nombre a estos guachos. Acá estamos con Hernán Torres, baterista, y con Joaquín, con Lisandro Castillo. Y a Joaquín le mandamos un beso, debe estar durmiendo. Sí, que se está levantando. Y lo que estamos escuchando, que está acá de fondo, es Vuelo Submarino, el episodio 1, que es uno de mis temas preferidos de este disco de Guacho, que acá lo tengo y lo tenemos, qué divino, es para dejar en la radio. Es un triángulo muy loco. Recuerdo que la primer columna cultural que hicimos acá en Ni Cuenta Te Das, los chicos de Guachos estaban yendo de gira a Europa. Lo recuerdo porque puse ahí todo mi tristeza, que los iba a extrañar, que no los iba a ver por un tiempo. Pero bueno, forma parte del crecimiento de la banda y aquí los saludamos. Hola, Lisandro, voz de Guacho. ¿Cómo estás? Bien. Buenas. Hola, Hernán. Qué feo que es presentarse en radio, ¿no? He escuchado entrevistas. Vos ya te presentaste hace un rato, por eso. Tal cual. Y estos chicos de Guacho van a estar tocando esta noche acá en el Olga Vázquez, desde donde transmitimos en la radio. Van a tocar con los Acetones y con la banda marplatense Venus de Milo. Y quería preguntarles un poquito a ustedes, ya que tocan acá, algo fuera del aire estuvimos hablando, pero ¿son de venir al Olga Vázquez? Sí, más o menos. A veces sí, a veces no, por amigos. ¿Y por qué lo eligen el lugar para tocar? No, en este caso porque nos invitaron. ¿Invitaron los chicos de Venus? Claro. No, hemos venido igual a preguntar. Diego, otro amigo, estuvo armando fechas y a preguntar para tocar, y hay fechas. Y nosotros ahora ya medio como que no estábamos queriendo tocar tanto y ya tenemos un montón de fechas. Entonces nada, medio como cuando vinimos había fecha y Diego no terminó arreglando, que era para tocar con los buenos muchachos de Uruguay. Claro. Y nada, no terminamos viniendo acá, pero porque casi no estamos sacando fecha. Tocamos en Pura Vida un par de veces y nada. Y alguna fecha. Sí, ¿no? Que son lugares que medio que ya desde el principio de año tenés que tenerlo. Medio como que el Olga por ahí no está tan en el circuito nuestro. Porque hay que mover mucho más. Porque creo que hay que traer sonido, yo no sé bien. ¿Y por dónde les gusta tocar? ¿Cuál es su circuito? No sé. Tocamos por ahí en esos dos lugares que son más, eran en ese momento. Ahora por ahí está un poco más cerrado por los horarios y eso. Pero no, en realidad no, el circuito es Pura Vida solamente. Claro. Porque nada, es medio como el lugar donde se podía tocar hasta tarde. Es como que nada, se puede sonar fuerte sin que hinchen las bolas y esas cosas. Bien. Tupé más o menos lo mismo, pero Tupé es como otra onda, es más lejos. Y la última vez que tocaron en Tupé, de hecho, terminó bastante temprano. Temprano, claro, sí. Re tempranero. Pero de repente, cuando empiezan a pasar estas cosas de cerrar horarios y achicar, empezás a buscar en cualquier lado, no importa mucho el lugar. Claro, la onda es tocar. Sí, no pasa nada. Les preguntaba esto porque recordaba y estaba viendo que en octubre del año pasado ustedes tocaron en el Centro Cultural, en la Radio del Borda. Claro, no, es en el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Sí. Claro. Porque, no, pero eso fue también medio como que había una situación que es la misma que hay hoy. Que, hace un par de años. Sí, que el tema del gas, en ese momento era medio reciente, que habían cortado el gas, era invierno y estaban reventando todas las térmicas con estufa eléctrica y contaban eso y nada. Nosotros, medio que Joaquín se contactó y le dijo, che, ¿se puede ir a tocar? Y fuimos. ¿Y cómo fue la experiencia? El problema es que no es fácil de hacer porque nosotros no tenemos tampoco, o sea, tanta guita y no tenemos autos. Entonces en ese momento salió, che, necesitamos un auto, lo pegó en el Facebook y una mina dijo, che, yo le presto el auto. Sí, vi que una amiga, no la vi hace un montón, encima me dijo, no, yo te doy una camioneta, te la presto. ¿Qué? Nos dio una camioneta y fuimos con todo, porque hay que ir con todo, es como, nada, es lo mismo que te decía, venir a tocar acá, que no es fácil. Venir a traerte la caja, para las voces, todos los amplificadores, todo. Y llevamos todo y lo hicimos y estuvo buenísimo, lo filmaron, sí, los chicos, fueron un par de acá. Hay un videito ahí. Lo firmaron los chicos de Brazo Armado Cine, claro, que también vinieron acá a visitar el estudio. Está muy bueno el video, está bueno cómo termina una mujer hablando, agradeciéndoles ahí, claro, que les llevaron un poco de luz. Sí, sí, algunos agradecían eso, como que no, Por ahí, al... Más que gas luz. Claro. Al centro cultural van bandas más acústicas, ya te digo, por eso. Porque pasen una movida mucho más tranquila. Porque hay que llevar todo, si no. Entonces, qué sé yo, no sé, van a tocar... Si por ahí que sea Onda Vaga, van a hacer música acústica. Y había un par que estaban resacados. Sí, sí. Yo hace un montón que no escucho música fuerte. Sí, había un par de metaleros claro. Dando vuelta por ahí. Se subió uno al escenario, de hecho, a cantar. Sí. Bueno, está bueno hacer esas cosas. ¿Se han seguido en contacto después con la gente? Más o menos, porque no, pues ya te digo, o sea, como que hay que ir y llevar todo. Es difícil para nosotros, estamos muy lejos, no es que vivimos cerca de ahí y lo solucionamos con un flete. Un flete nos sale 500 mangos. Y no sé, no los tenemos, papá, para hacer esas cosas. Usualmente, y sí. Nada, cuando llegamos a conseguir algo, queríamos armar otra fecha nosotros, pero que la haga otra gente de allá, otros amigos que tenemos. Claro. Pero bueno, no sé, no, estamos con un par de cosas, entonces medio como que es difícil organizarse con todo. De una. Bueno, por lo que cuentan, son una banda que se maneja medio desde la autogestión, por lo que contaban también fuera del aire en relación a cómo grabaron este disco. ¿Y cómo entienden eso? ¿Por qué eligen ese camino de la autogestión? No sé, yo creo que lo elegí un poco por varias cosas. Un poco porque ir a pedir, manejarse con plata... Es depender de alguien siempre. Si alguien te pone la plata para hacer algo, es que va a querer algo, algún tipo de rédito sobre eso. En este caso la terminamos poniendo nosotros porque nada, porque en este caso yo trabajo y la tengo y la tenemos como para usarla. Tratamos de abaratar todos los costos que podemos, todo lo que sea, pero medio como que la independencia económica genera la independencia de decisiones en este caso, en un sistema como el que estamos ahora. Entonces cuando lo podés resolver vos solo es lo que te conviene, porque no tenés ninguna condición para decir nada. O sea, haces lo que querés. Entonces casi siempre el manejo es ese. Y un poco la cultura del rock que tomamos nosotros es esa. Es la de los músicos que escuchamos, no sé, el indio, o los que. O la gente que habla, no desde un. Desde una multinacional o lo que sea, sino que habla de él, porque tiene ganas de hacerlo, porque cree en una estética y porque la lleva adelante en todo lo que hace, ¿no? Se están convencidos de lo que hacen. Claro. No, y es que eso también es un poco lo primero que necesitás. O sea, nosotros todos empezamos solo la banda y nos empezamos a creer. Fue lo primero que necesitamos porque a mí me cuesta un montón creerme a mí. Entonces... Una vez que lo encontramos, medio como que... Bien. Fue loco también, cuando una vez que terminamos el disco, era... A mí me pasaba que la primera vez que hacía algo, como que me daban ganas de escucharlo. Que, claro. Que lo escuchaba y decía, solo estaba por bueno. Por eso, como... primera vez que tengo mi MP3 en la banda. Claro. Nosotros nos encontramos en España un chabón, una banda en realidad, que se llamaba OK Asno, que también estaban con muchas dudas. La banda sonaba, no sé, como yo te dijera, radio, que era, sonaban impecable. Y el bajista decía que era la primera vez que llevaban el MP3 a su banda. Y a mí me pasa un poco lo mismo, la primera vez que cada tanto lo escucho para decir no puedo creer esto. Pero no lo puedo creer porque también sabemos nosotros cómo lo hicimos. Pues no podemos creer que suene así, grabado en una casa a 5 cuadras. ¿Cuánto tiempo le llevó a grabarlo el disco? No, la grabación un fin de semana. Lo que sí después, nada, Joaquín estuvo ahí mezclando. Muchísimo. Sí, fue un trabajo de 3 o 4 meses intenso, porque también estaba esto programado, el viaje. Entonces medio como que nos tenía que trabajamos por objetivo. O sea, fuimos, che, hay que grabar para tal fecha. El Juaco ya se le habían quedado en el camino una gira con otra banda también que tocaba más hardcore. Y él fue el primero que propuso, che, ¿querés que la hagamos? Y hablamos nosotros dos y después le dijimos a él y fue un periodo largo, medio que no sabíamos qué íbamos a hacer. Y después nos decidimos y medio que fue todo, che, para tal fecha que tenían el disco, para tal fecha estamos haciendo esto, el otro, y salió todo justo. Todo muy intenso ustedes, porque ¿cuánto hace que están tocando como formación Guacho? Y ahora ya va a ser un año y pico. Un año y medio. Medio. Bueno, pero un año y medio. Principio del año pasado. Grabaron un disco, se fueron de gira a Europa, ya están pensando un segundo volumen de este guacho o todavía sí, no? Estamos complicados sí. Ahora con los ensayos, pero sí, obviamente nosotros ya cuando terminamos el otro ya estábamos pensando en ideas para hacer otra cosa, medio como que el que arme y le chispea un poco la cabeza, te seguís haciendo, no sí. Importa qué es lo que pasa alrededor. Vamos a contar entonces, un poco a la gente acá que estamos con Guacho, con Lisandro, con Hernán, bueno, con Joaquín en espíritu, que esta noche van a estar tocando acá en el Olga Vázquez a partir de las 23 horas. Tenemos acá el disco en mano, es un disco bastante extraño porque, bueno, tiene una leyenda atrás que de Tomás del Mar Muerto. Esta pieza es un volumen que una vez retirado el celofán que la contiene nunca volverá a ser la misma. A mí me dio un poco de miedo cuando me llegó el disco en la mano, de manos de Luciano Laitó, a quien le mandamos un saludo, seguramente está escuchando, y me dio impresión porque digo, ay, ¿se lo saco o no se lo saco? Tuve la duda, digo, bueno, los quiero escuchar y le voy a sacar el celofán. Es un disco que se arma, no es de esos discos demasiado cómodos, pero muy interesante, muy original. ¿Quién hizo este diseño de claro, arte? Lo pensamos un poco entre nosotros y yo lo termino haciendo porque soy el que trabaja en gráficas, pero nada, medio lo pensamos, che, estaría lo que sí tiene que ser un triángulo cuando lo hagamos. Tiene que ser un triángulo a cómo lo hacíamos, pasaron mil cosas. Claro, probamos varios modelos. Che, y por si se arma y iban claro. Saliendo así cosas. Pues. El triángulo igual venía desde antes, cuando ensayamos en Capital, que la verdad que habías diseñado los logos y que ya claro, tenía la forma ya. Del triángulo. Entonces, ya con el triángulo en la mente era como una forma geométrica que da para. Un triángulo invertido de todas maneras. Invertido. Está bueno eso, entonces, tiene mucha significación. Claro, sí, un poco eso, qué sé yo, por ahí para el armado, cuando te queda armado, te queda más para arriba que para abajo. Claro. Pero no importa, yo quería que la presentación final sea con el triángulo para abajo y negro. Y así quedó. Y además hicieron un disco de pasta, un vinilo, sí. Vamos a decirlo. Sí. Se está poniendo de moda, ¿con qué tiene que ver la grabación de hacer esta? Porque es toda una producción, imagino que es bastante laburo y distinto también. Sí. No, en realidad sí, es un poco el fetichoso. Sí, él escuchó mucho tiempo, desde que nos conocemos, él antes tuvo banda y después empezó a tener bandejas y a tocar así más en más tipo DJ, y él ya tiene una relación con los discos de pasta de hace mucho tiempo. Pero ahora sí medio como que hay, acá no tanto, igual es poca la gente que lo hace, no, no importa. De hecho hicimos pocos discos, o sea, son un montón para lo que somos nosotros que no nos conoce nadie. Pues son como 200 discos, pero son pocos discos. Fue un poco de todo igual, porque sí. Era como nada, íbamos a hacer la gira a Europa, Marcelo, que es el que era baterista de Crema del Cielo, que nos hospedó allá, nos organizó la fecha, nos dijo, lleven vinilo, dice que allá se venden, y medio eso, sumado al capricho, ya que teníamos la oportunidad de que íbamos a hacer allá, que íbamos a ir allá, a estar allá, y nos iba a salir la mitad de lo que sale acá. No lo pensamos muchas veces. Dijimos, vinilo, sí, gráfica, sí, cuadradota, sí. Grandota. Y sí, no, y de vamos. Repente sí, pensar, ¿qué hice? Está buenísimo con esto. Él hizo la gráfica, quedó. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque la cara. Sí, porque uno gasta plata. Que Viajaron por Bélgica, por Francia, por España. ¿Cuál fue lo que? ¿Cuántas fechas hicieron? ¿Cinco fechas? Sí, cinco fechas. Cinco y una radio. Y una radio, la francesa. Claro. Que no, al final él dice que lo tenía. Yo no lo pude. Fui a bajarlo y ya Guacho. Estaba caducado. Muy loco estar ahí. ¿Cómo los contactaron de la radio? No, Marcelo ya había hecho los contactos cuando. Bueno, Marcelo es el que organizó las giras por lo menos un par de fechas. Él mató allá, fue Pángaro antes que nosotros, es como que está, es como el enviado, es el que va a hacer ahora el volumen este uno de Einfront en La Plata. Y me perdí. No, y él tenía ese contacto y cada banda que va medio como que trae la chica esta que él conoce de la radio le dice que vayan a la radio, que vayan a la radio. Los El Mató no podían porque tocaban y nosotros justo caímos, che, ¿quieren ir a la radio? Porque esta mina por ahí me dice siempre que vaya. Bueno, le dije, ¿te animás a tocar? Y sí, toqué cualquier cosa, un tema de Papo y un CD desprolijo, claro, y otro nuestro que nada, lo toqué yo solo. Sí, fue loco, pero era una radio medio metalera, porque después que tocaron ustedes, yo de casualidad los agarré. Sí, una banda como de esas que son muy duras. El locutor era increíble. Claro, el locutor era como si él solo hiciera toda una radio. Rodo. Claro. Más o menos. Bueno, pero hablaba todo, era como el locutor, o sea, todo. Era increíble. Mano, lo filmamos a él. Claro, estaba parado, todo. O sea, ni sentado, nada, parado y hablando, wow. Pasando música, todo. No, estaba buena igual la radio, aparte, no, qué sé yo, era una radio, era la radio de la universidad de Francia, de Bordeaux. Y nada, estaba buenísimo todo el predio. Ir ahí. Bueno, contémosle a la gente, porque yo escuchaba en una entrevista que contaban que, por ejemplo, en Bélgica tienen el oído más acostumbrado a escuchar el tipo de música que hacen ustedes. ¿Qué tipo de música hacen ustedes? Contémosle un y poco a la hacemos, gente. Nosotros hacemos, no sé, ahora ya quedamos adentro, medio, bueno, dicen que hacemos stoner. Pero, qué sé yo, el stoner es como otra cosa. Claro. No sé. Sí, sí, es como sí. Que mezclamos más eso con rock. O sea, ahí ese sonido, está esa búsqueda, porque nos gustan los Natas, nos gusta, qué sé yo, Queen of Stone Age. Algunas cosas, no todo, por eso no pongo que toco stoner. Porque, sí, pero no, si vos ponés porque hoy, no es la, por ahí la búsqueda claro. Esa, pero es eso, es rock fuerte. Hoy el stoner por ahí está más, es más. Qué sé yo, Black Sabbath, es como mucho más oscuro en realidad, claro. Muy no hay mucho rock adentro del stoner, digamos. Pero lo que hacían ustedes antes, perdonen que haga esta digresión, pero mal, no sé si estaban, quiénes estaban no, estaba en la Joaquín, formación. Y Lucas. Era todavía más oscuro, me parece. Sí, puede ser. Más stoner, digamos. Sí, era más raro, más experimental, menos encauzado en algo por ahí. Pero qué sé yo, sí, yo no sé, es eso, es rock pesado. Y no sé, en esos lugares supongo que escuchan así porque, no sé, había como caímos justo en un lugar. Sí, pero es raro. Todo. De hecho, llegamos y el loco del bar tenía una remera de los Nata y llegamos por wow. Una cerveza y puso los Nata sin decir agua va. Sí. Qué loco, encontrarse. Sí. ¿Se encontraron como un argentino allá o no? No, pocos. Nosotros pocos. Hicieron público entonces europeo. Sí, también, claro, entonces no fuimos. No, sí, igual, qué sé yo, caímos en un lugar en Poitiers y había el único argentino que había en Poitiers fue, porque era argentino. Claro. No sé, después, nada que ver, sí, había un chabón de traje, nada que ver. Pero estaba contento de poder hablar 2 minutos en castellano. Qué loco. Así que los guachos esta noche van a estar tocando acá esta noche en el Olga Vázquez a partir de las 23. ¿Se relacionan con bandas de La Plata? ¿Tienen contacto? ¿Hacen amistades? ¿O se manejan entre ustedes? ¿Sí? Sí. Yo de hecho ahora estoy hablando con Nicolás de Concepto Cero. Que nada, se están organizando muchas cosas, eso está buenísimo. No sé bien cuál es el trasfondo, yo medio que trato de descubrirlo. Ellos tienen, o sea, una intención bastante genuina, que es nada, conseguir que desde donde sea nos apoyen sin imponernos nada. Uh-huh. A todos los sellos que hay, y él está contento, muy contento, es muy poco celoso de que por ahí pasa bastante, que la gente acá es medio como celosa de sello, este sello, el otro sello. Él nada, nos integra todo, nos llama todo. Está tratando de como de unirnos a todos para, bueno, y tal banda quiere venir a tocar y es más de tu estilo. Te encargás por ahí de armar una fecha y hacer medio como los contactos entre todos, porque qué sé yo, una banda como nosotros por ahí metida en ponerle Buscaruf, no sé si tiene mucho que ver, porque si bien ellos no definen cuál es el estilo, medio como que es mucho más tranqui, más canción. Uh-huh. Entonces medio como que manteniendo las unidades de todos. Ayudarnos a armar cualquier cosa que haya que armar. Ellos están yendo ahora al MICA, están yendo a los pre-MICA, que son como reuniones previas para hacer contacto, que es el programa de cultura que hay para presentarse y proponer movidas culturales. Entonces nada, están como muy organizados, entonces nada, estamos proponiendo eso, de juntarnos entre todos. Obviamente nosotros, el sello es un grupo de amigos, yo creo que casi todos los grupos que hay, todos los sellos que hay acá son un grupo de amigos. Entonces medio como que, no sé, no viene cualquiera y me dice, che, me producís un disco porque yo no tengo plata para producírselo, y por qué va a querer que aparezca yo en su disco. Nada, no sé, capaz que está nosotros siempre aclaramos eso como para que no haya para que no prejuzguen creyendo que nosotros tenemos guita y que vamos a producir discos. Nosotros ayudamos en todo lo que podamos, y si nos cabe, si nos caen bien ellos, básicamente. Porque se trata de eso, de amigos. Tomás del Mar Muerto produce A Fuego Camina Conmigo. Sí, por ahora somos nosotros dos. Fuego y Guacho, y ahora estamos haciendo también Los Cobos. Ajá. Porque Dami está medio ahí con un montón de cosas y nada, lo vamos a ayudar a terminar el disco ese. Bien. Así que esos tres por ahora, y después están también la banda de los chicos, los trabajadores. Los trabajadores. Y nada, y todos los que vayamos ayudando. Joaquín está grabando Las Culebras, entonces medio que es coproducción ahí con ellos. Medio como que ponés la firma de algo, no es que lo haces vos o son tuyos o están adentro. Medio que van a figurar en las páginas, en todos lados, pero ellos, Las Culebras, por ejemplo, tienen otro sello, Tsunami Disco. Entonces medio que cada grupo de amigos se arma su... un sellito. Claro, su sellito, que no está mal, porque es como, nada, no, nos conocemos, bien, firmamos. La idea es como hacer una especie de red entre los músicos, solidaria. Sería una cosa así. Sí, también está la organización de músicos... independientes. Sí, pero me da la impresión de que es como otro perfil. Nosotros como que somos más gente que no vive la música. Unión de monstruos independientes. Claro, unión de monstruos. Porque somos, nada, gente que hace otras cosas y que también se dedica a la música. La organización de músicos es gente que trabaja de la música. Entonces me da la impresión, yo separo un montón de veces eso porque no es lo mismo. O sea, ellos pretenden vivir con eso, le creen a eso que estudian y creen que están armándose lo que sea, una carrera, lo que... Entonces medio como que la lucha está por otro lado, como que quieren cosas mínimas como para poder trabajar de eso. Eso es mi prejuicio, yo nunca fui a las reuniones, él creo que fue a alguna. Pero además es más otro tipo de gente que genera otro tipo de movidas, funciona de otra manera. Entonces nada, medio como que estás nosotros intentamos agruparnos por otro lado porque me parece que nosotros estamos más encauzados por ahí. Bien. Nada más. No, no. Bueno, no, chicos, seguiríamos hablando un montón de tiempo, pero estamos finalizando el programa, faltan 2 minutos nada más para las 10. Nos vamos a ir acá con un tema que creo que es Amanecer en la Frontera, un tema bastante anfetoso, como te escuché decir a vos alguna vez. No tiene letra, hay bastante poca letra en el disco, por lo menos en el volumen 1 de Guacho. Vénganse hoy a partir de las 23 horas al Olga a escucharlos. Recomendables, va a haber discos seguramente, y los discos de vinilo también los van a traer. Sí, sí. Bueno, entonces hoy me voy a llevar un vinilo de fetiche, porque de fetiche nada más. Chicos, les agradecemos muchísimo a la presencia y bueno, nos vemos esta noche. A ustedes por invitarnos. Bueno, sí, gracias, muchas gracias. Nos vamos a escuchar acá Amanecer en la Frontera. Thank you.